Lo de ayer era una jornada que no solo se hacía acá en La Plata. El Movimiento Justicia y Libertad es integrante de la Corriente Pueblo Unido, que está en una corriente de organizaciones que está en todo el país, y era parte de una jornada en varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Y la particularidad acá del caso de La Plata es que después de... Bueno, el motivo de la jornada tenía que ver con acercar un pedido de colaboración a empresas, en este caso de las cadenas de supermercado, la propietaria del Bingo de La Plata, de colaboración a la colecta de alimentos navideños, así les decimos, pan dulces y estas cosas, para que se puedan pasar mejor las fiestas en los distintos barrios de la ciudad. Es una cosa que habitualmente, digamos, una vez por año, todos los años, hace varios años, venimos haciendo. Y la particularidad que tuvo ayer es esto que ustedes mencionaban, que en determinado momento estuvo este rumor, este comentario, esta circulación de falsa noticia, en donde nos ubicaban como saqueadores, o posibles saqueadores, porque de hecho vinieron comerciantes a decirnos si efectivamente íbamos hacia sus negocios a saquearlos. Una situación que tiene algo de tragedia y mucho de desopilante. Sí. Porque, bueno, porque en ningún momento, digo, ya que alguien te venga a preguntar si vas a saquearlo, es medio gracioso, pero la parte seria del asunto es que por qué y de dónde salió ese rumor. Y bueno, y en ningún momento estaba en las intenciones ni en los planes. Lo que sí estaba era el pedido que se hizo en el Bingo y en el supermercado Carrefour ahí en 747 y 48 para posteriormente seguir la movilización hasta la municipalidad. Pero bueno, nos consta así que hubo bastante ruido con eso porque incluso de medios nacionales nos llamaron para preguntarnos también si efectivamente estábamos saqueando negocios acá en la ciudad. Sí, los rumores eran que ya venía avanzando como los saqueos. Te quería preguntar precisamente por eso, ¿quién creen ustedes que tiene algún interés en construir este tipo de rumores o falsas noticias y ponerlas en circulación, teniendo en cuenta que además es un claro señalamiento hacia las organizaciones sociales en medio de un contexto también de movilización popular ante la precariedad de la vida que viene empeorando casi cotidianamente? Sí, no somos muy de las teorías conspirativas de decir, bueno, esto lo instrumentó Macri. No, la verdad que no. Pero sí nos consta que, por un lado, que agentes del servicio de calle de acá de la comisaría del centro fueron a avisarle a los comerciantes en calle 12 directamente, diciendo bajen las persianas porque vienen a saquear. Después, lo que pudimos averiguar es que la policía dice que Carrefour les dijo que intentamos saquear el supermercado. Bueno, ahí ya entramos en otro lugar de dimes y diretes, sí, de a ver quién dijo y quién creyó. Lo cierto es que no hubo ningún intento de saqueo al supermercado. Nadie del supermercado podría decir eso. Y también es cierto que hubo una secuencia rara en el transcurso de la movilización, que fue que cuando íbamos avanzando sobre Diagonal 80 había un operativo impresionante, 40 o 50 policías contra dos o tres senegaleses que se los estaban llevando detenidos por estas cuestiones, pero en una situación de mucha debilidad y mucha, digamos, una relación de fuerza muy abusiva sobre los senegaleses, que lo que estaban haciendo es lo que hacen que llegamos a nuestra ciudad, vendiendo relojes y anteojos en la vereda de Diagonal 80. Y obviamente hay de organizaciones como las nuestras y todos los compañeros un sentimiento de solidaridad porque la venta ambulante es un medio de vida no solo de senegaleses, sino de muchas familias de nuestros barrios. Entonces intercedimos ante todo el operativo policial y bueno, les planteamos que tenían que dejarlos venir con nosotros, dejarlos libres, Incluso se manifestaron integrantes de la CETEP, que es una organización que nosotros integramos y que nuclea a muchos de los senegaleses que están en la venta ambulante. Y entonces se produjo un forcejeo ahí en plena calle, que el resultado fue que dejaron ir a los senegaleses, que se los querían llevar detenidos. Bueno, los tuvieron que dejar ir porque evidentemente iba a haber como una gran trifulca ahí en Diagonal 80. Por último, no sé, lo cuento eso como quizá uno puede decir que es una cosa más anecdótica o que quizá tenga algo que ver con que media hora después, una hora después, haya estado la policía avisando que esta misma organización, que con esos mismos efectivos había tenido un altercado un rato antes, estaba avisando que estábamos saqueando. Cristóbal, por último, para no robarte mucho más tiempo, ¿han podido tener algún tipo de compromiso tanto con el Bingo como con Carrefour, las dos lugares donde se manifestaron ayer, o algún tipo de contribución para poder pasar un poco más dignamente las fiestas? Bueno, la relación de nuestra organización, del Movimiento Justicia y Libertad, con este tipo de empresas ya tiene sus antecedentes. Entonces, sí, en el caso concreto de ayer, sí hay compromisos ahí entablados. También nos preocupa, lo que no está tan firme, es el resultado del final de la movilización que era en la Municipalidad de La Plata, en donde estamos en una situación muy complicada, no directamente vinculado a lo navideño, sino que el reclamo tenía que ver con la baja de puestos de trabajo, las deudas con las cooperativas, el no acceso a pagar un aguinaldo ahora en diciembre antes de las fiestas para los cooperativistas, y eso es una situación que va directamente a perjudicar el bolsillo de muchos vecinos y compañeros acá en la ciudad, y que el municipio sigue sin dar respuesta. Lo menciono porque también fue parte de la movilización de ayer, y bueno, justamente cuando estábamos manifestándonos en la municipalidad es cuando tomó más volumen este rumor de que de ahí vamos a saquear no sé qué cosa. Cristóbal, te agradecemos mucho estos minutos y la predisposición por atender a Radionauta FM, y seguramente estaremos en contacto para el 2018, que ya estamos terminando este ciclo. Bien, ojalá que terminemos bien el año, falta poco, pero falta mucho. Bueno, estemos siempre atentos a lo que puede venir, tratando de que sea lo mejor posible.